Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Marilyn Solaya, mujer, cubana, cineasta, artista, activista. Lucía, yo siento que hay tres países, el país en el que a veces dicen que vivimos, el país en el que viven algunos, y está el país en el que vivimos la gran mayoría. Yo vivo en ese, en el país en el que vivimos la gran mayoría, y ahí me encuentro, por supuesto, con historias de vida que merecen la pena contar. Me encuentro con ella en Bilbao, justo antes de que dé comienzo la segunda sesión del taller que ha venido a impartir de la mano de KCD ONGD, organización responsable del Festival de Cine Invisible de Bilbao y a la que Marilyn está unida desde hace más de una década. Sin ir más lejos, en la edición de 2015, su película Vestido de novia recibió dos de los galardones de la muestra, Mejor obra realizada por una mujer y el premio del público. Pero vayamos por partes. ¿Quién es Marilyn? ¿Y por qué, de todas las cosas que pudo decidir ser, decidió ser cineasta? Florida, provincia de Camagüey, Cuba. Yo dejaba cualquier juguete o cualquier juego por ver una película. Pues podía ver hasta tres películas diarias, que realmente eso era algo como que no era normal para una niña, ¿no? Desde antes, yo creo que yo empecé a practicar la lectura con los subtítulos. Los subtítulos de las películas soviéticas, que eran las que se proyectaban en Cuba en aquella época y cuyos autores y autoras fueron sus primeros referentes. Cuando yo miraba estas películas de niña, ¿no? Había muchas mujeres del campo socialista dirigidas. Nombres de mujer con apellidos rusos y polacos que aparecían en los créditos de aquellas películas subtituladas. Después el cine francés también se fue introduciendo, y el más viejo también, el más viejo de todas las latitudes, pero como estaba el tema siempre del enemigo de Estados Unidos, bueno, cómo se manejaba allí, las películas ya esas comerciales y tal no eran las que llegaban, por suerte. Y de todas esas horas delante de la pantalla de un cine en un pequeño pueblo de Camagüey, nació en ella el deseo de hacer cine también, de ser artista. En la infancia me dijeron, bueno, pero un artista aquí, ¿cómo va a ser? Dice que el hecho de que la gente creyera que no podría ser artista le parecía razón suficiente para intentarlo. A mí me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera. La revolución le puso a uno en la mano esto y bueno, yo me lo creí. Y me lo creí, fui por ese sueño. Y así lo hizo, aunque siempre contó con la complicidad de su familia. Mi mamá, le agradezco siempre mucho esta parte, que sí, yo le decía, quiero saltar de aquí hasta allá. Era algo prácticamente imposible. Sí, dale, inténtalo. Siempre me apoyó mucho, trabajó mucho con mi autoestima, con todos mis deseos. Fui una niña muy querida, muy consentida. Y todas los fueron cómplices de todas mis aventuras. Y con esa mano cómplice sobre su espalda, se marchó a La Habana a estudiar. Porque era justamente de lo que habían carecido, ¿no? La mayoría de nuestros familiares desde la revolución. Y entonces estudiar una carrera era lo más importante, era como el trofeo, ¿no? Era como lo más grande, la riqueza mayor, ¿no? Porque eso te iba a permitir abrir las puertas, las ventanas, abrir todos tus caminos, ¿no? Y entonces graduarse, de estudiar una carrera era fundamental. Y bueno, y así lo hice, cumplí con esas expectativas de mis padres y con las mías mismas. Además, en Cuba, ya entonces, en los años 90, igual que ahora, la educación superior está garantizada y es gratuita para todo el mundo. Así que Marilyn tuvo la oportunidad no solo de estudiar, sino de hacer lo que ella quería. Algo llamado dirección de radio, cine y televisión. Me gradué y complementé estudios también en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños con talleres, todos los talleres que pude pasar de todas las especialidades y bueno, después hacer. Sin embargo, su primera vez en un plató no fue detrás de las cámaras, sino delante de ellas, como actriz. Tuve acercamientos a la película a través de la actuación. No me gusta actuar, pero bueno, también era algo que podían hacer porque así nos preparan. Esa formación en actuación le posibilitó trabajar con Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío en la que es una de las grandes películas del cine cubano, Fresas y Chocolate. tenía 22 años, y me llamó mucho la atención el respeto, el rigor con el que había que enfrentar este oficio. Especialmente inspiradora para ella fue la experiencia de trabajar con Gutiérrez Alea, que durante el rodaje, enfermo de cáncer, tuvo que ser intervenido y ni durante su ingreso en el hospital dejó de revisar cada una de las tomas de la película. Y había que llevarle todo lo que se filmaba al hospital. Después se incorporó antes de curarse a la película, lo llevaban, a mí me impresionaba que había que subirlo cargado por unas escaleras. Y yo dije, espérate, esto es algo muy serio, que requiere de mucho rigor, en primer lugar, de mucha pasión también. Y se enamoró. Me enamoré. Del oficio de cineasta, pero siguió trabajando un tiempo como actriz. Después tuve la oportunidad de trabajar como actriz en una película de Eliseo Subiela en Argentina, con actores como Darío Grandinetti. Y desde ahí, desde el lado opuesto de la cámara al que en realidad quería ocupar, continuó observando y aprendiendo cómo se hacía el cine. No, tengo miedo escénico, no soporto. O sea, hice un esfuerzo muy grande. Yo me veo y digo, ¿cómo fue que yo hice eso? O sea, ahora mismo no lo... Pero en aquel momento, en su juventud, lo hizo y gracias a ello consiguió poco a poco abrirse un hueco. El cine siempre ha sido bastante reducido, ¿no? Y que es muy costoso y por lo tanto así tuve que entrar ahí. Y esa fue mi entrada al cine por lo alto, pienso yo. Durante esos años de estudio en La Habana descubrió también una nueva gran referente. Hay una revista de cine cubano que en algún que otro artículo alguien la mencionaba, ¿no? Y hablaba de su obra. Y la descubrí, la estudié. Y para mí es uno de mis referentes, ¿no? Mujer, negra, cubana y directora de cine. Era una mujer muy avanzada en sus ideas, en sus conceptos. Y que competía a nivel de talento con cualquiera de sus colegas. Se refiere a Sara Gómez. De los presos, de los barrios más complicados, de cómo eran las mujeres negras, de las abuelas, tal. Ella tocaba temas que en aquel momento no le interesaban, desde ese punto de vista, abordar a casi nadie. Lamentablemente falleció de asma. Durante el rodaje, la película la tuvo que terminar Tomás Gutiérrez. Esa película es, de cierta manera, el primer largometraje cubano de ficción dirigido por una mujer y cuya proyección en la caravana de cine realizado por mujeres es otro de los motivos que ha traído a Marilyn a Bilbao en esta ocasión, pues ella será la encargada de introducirla el lunes en el pase de las 7:20 en los cines Golem Alhóndiga. Si bien dirigir cine era complicado para cualquier mujer, más todavía si su ambición era la ficción. Muchas mujeres que hicieron un documental, pero como esto, había como unos grupos de creación donde habían también mujeres aspirando, ¿no?, a hacerlo, pero siempre fue ese galardón, por alguna manera, ese tránsito del documental a la ficción, lo hicieron siempre los hombres. Y empezó a pensar ella también en la posibilidad de crear un largometraje de ficción y a buscar un tema sobre el que escribirlo. Siempre trato de que sea algo que me motive, porque los procesos del cine son muy largos, tienes que poner en función de todo tu talento, y es complejo. Y mientras buscaba e investigaba posibles temas sobre los que hacerlo, se fue a su pueblo y rodó el documental Hasta que la muerte nos separe. Allí es una zona ganadera y entonces en aquel momento uno de los delitos más grandes que la gente cometía era el hurto y sacrificio de ganado. Y entonces, bueno, yo me crié con animales y tal, y la historia va por ahí, que es el amor de un hombre a su mascota, que era una vaca, y todo lo que pasó cuando la tuvo que devolver, porque allí las vacas no eran de las personas, ¿no?, eran de los dueños, sino eran del Estado. Era un recurso que se criaba en las granjas y en las fincas, pero era un recurso del Estado y mucha gente se la robaba y la mataba y la vendía, ¿no?, de manera clandestina. Y entonces él la tuvo que entregar porque al final no era de él. Cuando se mudó para el pueblo, y entonces se la roba, pero se la roba no para matarla, sino para salvarla. Al final, la historia que estaba esperando que la enamorase para hacer una ficción apareció casi por casualidad. Estaba yo tratando el tema del exhibicionismo de los hombres, ¿no? Hay un problema muy grande del acoso callejero en La Habana. Y en algún momento caí en una clínica del adolescente y el médico me dijo, no, aquí no es esto, por aquí no es por donde debes, te voy a decir por dónde puedes ir. Pero mira, aquí tengo un tema que a lo mejor te puede interesar. La historia de la primera persona que se había sometido a una operación de reasignación de sexo en Cuba. Fue la primera persona asesinada en Cuba durante mucho tiempo, en el año 88. Y bueno, en algún momento se le hizo en un periódico se hizo un evento médico y se expuso el caso como un tema médico, ¿no? De mira lo que pudimos hacer por esta persona. Y resulta que se le dio a eso en la prensa a alguien una connotación sensacionalista. Y bueno, eso fue algo caótico, ¿no? Y bueno, imagínate la gente que estaba en contra de todo esto. Se armó todo un caos y de hecho se suspendieron todas las operaciones durante 20 años. Es decir, desde el año 1988 hasta el 2008. Investigó, escribió el guión, pero había algo que no terminaba de cuadrarle. Ella se convirtió en mi amiga de visitar mi casa, de cuidarme cuando estaba en el hospital de segundo parto y todas estas cosas. Y ella me dijo, ya hay que hacer el documental, porque estoy viendo cosas que no acaban de fluir y yo creo que la gente debe saber mi historia de vida para que tenga por lo menos una idea si va a tener a negarse a algo, ¿no? Y si va a discriminar a alguien que lo haga porque es mala persona, no porque no tenga los elementos suficientes. Y aparcó ese guión y realizó un documental sobre el tema al que tituló En el cuerpo equivocado, que llevó a Marilyn a profundizar mucho más en su investigación. Tuve que conocer a otras historias de vida. O sea, había muchas mujeres que estaban en ese proceso o que estaban... y también quise abrir el abanico de todas las cosas que estaban pasando, todas las formas, todo, ¿no? Las familias. Y alimentó lo que finalmente sería el guión definitivo de la ficción que vino después. Yo por eso la película no es basada en su vida, sino es inspirada. Su título fue Vestido de novia y vio la luz en 2014. Es como el resultado de todas estas vidas, de todas estas historias de vidas. Aunque ficción, su obra está atravesada por la realidad. Limitar el audiovisual, cualquiera que sea, limitarle el sentido que tiene, es reducirlo a que entretenga, ¿no? Que entretenga, es una pérdida de tiempo, esto es un desperdicio, como digo porque yo. Porque además de cineasta y como tal artista, es activista. Dos facetas que se retroalimentan. El activismo me regala las historias. Me las das porque los procesos creativos son como muy privados, muy, muy en casa, en solitario, ¿no? Y de pronto el activismo me permite salir de esa burbuja y de ese mundo que también se va cerrando, ¿no? Con cineastas, con actores, con cantantes, con escritores, y todos tenemos como una especie de neurosis en la concentración de la creatividad, ¿no? De la creación. Y entonces esto me permite chocar constantemente con la gente, con toda la gente, con hacer largas caminatas, con ir a las calles, con meterme de verdad. Ahora vive enamorada de otra historia. Fueron mujeres muy avanzadas a su época como y pioneras. Una historia de un club de mujeres en los años 20. La historia de todo lo que hicieron. Una historia que no aparece en los libros de texto. Entraron en la política y, bueno, impulsaron casi todas las leyes que disfrutamos. Una historia que, en palabras de Marilyn, dice algo así. Tiene, bueno, una protagonista que es una fotógrafa. En aquel momento, la primera fotógrafa que ejerció en Cuba fue una bilbaína. Y entonces arranco con ella. Ella es la benefactora de esta joven cubana que también hereda ese negocio familiar, pero con otra mirada ya, con otra mirada más moderna, ¿no? Y arrancamos ya la República con esta muchacha que se está preparando, se va a estudiar arte y regresa en pleno siglo, en el siglo XX, en el 1918, donde están ocurriendo cosas muy importantes en Cuba, se aprueba la ley del divorcio, se crea el Club Femenino de Cuba y ella, por cosas de la vida, la presentación, ella se encuentra con una de estas feministas, de estas líderes feministas que está detrás del tema de la red de mujeres gallegas que eran prostituidas. Entonces, la lleva, esta mujer la arrastra a ese club y ella se convierte en la fotógrafa del Club Femenino, que es un club que son mujeres que empezaron a reunirse con el objetivo de tomar café, de escuchar a alguien tocar el piano, de decir poemas, pero después se fueron complejizando sus temas de conversación y sus intereses. En definitiva, una historia de logros sociales con voces femeninas. Por ejemplo, en Cuba se obtuvo el voto en el 34, el aborto en el año 36, el aborto por tres causales, la igualdad entre hombres y mujeres en el año 38, la patria potestad en el 17, que bueno, ya había mujeres. En La Habana se fundó el primer club feminista el primer partido que tuvo que ver con el feminismo y con el sufragio en el 1912 en el Vedado. Que se rodará, si todo va bien, en 2023. De las investigaciones y de estas alianzas salen tantas cosas buenas, ¿no? Salió un, bueno, el documental. Repitiendo el mismo patrón de hacer un documental y luego una ficción sobre el mismo tema que ya había seguido su otro gran proyecto. Cuando hay un estreno, hacemos una exposición para poner ahí las fotos del rodaje y tal, pero yo dije, no, esto vamos a hacer una línea del tiempo. Y vamos a aprovechar todo esto, vamos a hacer una exposición histórica. Y entonces nadie me hizo caso con eso, ¿no? Nadie quería, no la veían atractiva. ¿Y quién lo hace? Me dice que la misma organización que ya la había apoyado anteriormente y que la ha traído de nuevo a Bilbao en esta ocasión. ¿Y dónde la estrenamos? Aquí en Bilbao. Justamente en el momento que estrenamos el documental. Y fue genial. Una vez que lo estrenamos aquí, fue a La Habana inmediatamente, llegué, enseguida encontré un espacio, hicimos ahí el estreno del documental, hicimos la exposición y ya el documental y la exposición se convirtió en una exposición itinerante que propicia además jornadas con las temáticas de nuestras agendas, ¿no? Violencia de género, masculinidades, feminismo negro. Todas será el título de la ficción, pero el proyecto es ya mucho más que el resultado de ese futuro rodaje. Y el proyecto se ha ido complejizando más allá, o sea, está la película, pero que es parte del proyecto. Y ya no solamente es un proyecto de la cineasta, no es un proyecto sociocultural, integrador, es un proyecto decolonial, es un proyecto interseccional. Todas será el segundo largometraje de ficción de Marilyn, y por poco no se convertirá con él en la primera mujer cubana en conseguir rodar dos largometrajes de ficción. Ahora mismo, debo decir con mucha alegría que hay otra de las muchachas, Patricia Ramos, una excelente directora, que tiene una ópera prima que se llama El Techo, que recomiendo mucho que la busquen y está ahora mismo rodando. Y eso que han pasado 48 años desde que Sara Gómez iniciase el camino. La idea es que se normalice, no puede ser, no es un problema de cola, es un problema de que sencillamente tiene que ser normal que las mujeres que tenemos proyectos y que estamos formadas en esto tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras carreras, de experimentar, de evolucionar. Yo soy María Neiros y esto ha sido una producción de El Salto Radio.